Banda de verano, sin audiencia de verano. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de sinaudiencia.com en directo ahora mismo, miércoles aproximadamente 8 y un poquito más de la tarde. 91.4 Barcelona, www.contrabanda.org, el stream oficial de esta emisora, dando comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com. Llamada titulada 693. Tengo un par de tiburones en los micrófonos, tiburones de la comunicación. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes. No sé cómo hacen los tiburones, pero yo voy a saludar como siempre, por si acaso. Era una metáfora. Bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La cosa es que hoy vamos a hablar de escualos en el programa, no de forma científica, sino de forma cinematográfica. Y aunque la canción con la que acabamos de empezar no sale en ninguna de las películas que vamos a comentar, quizás debería haber salido, porque tiene bastante relación. Y me refiero a que este track con el que hemos empezado, pues es una cumbia clásica, una cumbia mexicana, que ya empieza a tener relación con la película, una de las pelis que vamos a hablar hoy, que es The Shallows, Infierno Azul, que transcurre en la costa mexicana. Y el intérprete de esta canción, Tiburón a la vista, no era otro que el grande, grandioso Mike Laure y sus Cometas, un intérprete mexicano de cumbia y de otros estilos latinos que inmortalizó este tema pues allá hace una hueva de años, 60, 70, en fin. Podía haber sido peor, podías haber empezado con el tiburón. Agus, yo tengo un límite en el mal gusto y eso sería haber traspasado el límite de mi mal gusto. Vale. Que lo sepas. Guapo. En fin, que aparte de Shallows tendremos, pues creo que series, actualidad, no sé si... Algún evento, me han dicho que... Alguna experiencia en algún evento, tenemos también agenda, tenemos demasiadas cosas para meter en el tiempo de programa que tenemos, pero lo vamos a intentar. Dale. Pues nada, vamos a intentarlo, no lo conseguiremos, ya no, lo avanzo. Ya. Y vamos a empezar con el libro de visitas, porque esta semana en el libro de visitas han escrito viejos sinaudienceros. Que hace ¿Cómo de viejos? ¿Como los tiburones de viejos? Viejos conocidos, me refiero, que hacía tiempo que no escribían. Por ejemplo, Vaquero, nuestro Jordi. Amigo Jordi, sí, que dice: tíos, genial el programa con la gente de Carne de Videoclub, me ha picado el gusanillo y esta noche me vuelvo a poner Seven. O sea que, muy bien. Ahí, estimulando. Luego, por otro lado, Tomás Turbado, que también hace bastante que no nos escribía. Sí, dice: chicos, otro que os escucha en las sombras desde antes que los ñordos llegaran a ser coprolitos. Un tema Monger Geek. Poned un favicon en la web que la pestaña está huérfana. Soy consciente plenamente de ello, pero es que primero me corre más prisa poner los enlaces de los programas perdidos y luego ya tengo que hacer eso y también tengo pensado modificar el menú de arriba. O sea, hay varias cositas que se tienen que modificar aún en la web, pero se agradece que alguien esté atento a los detalles. Así que no te preocupes, que muy prontito estará ahí el favicon. Una curiosidad personal. ¿Terminó el gabinete del amigo amante de Máster del Universo? Se refiere a Juan Carlos, que por cierto también ha escrito esta semana en el libro. Ah, ¿sí? Y sí, acabó la cabinet. Creo que al final, si no me equivoco, hizo una media cabinet, porque era más cómodo. Llegó a tener una cabinet completa, luego la cambió por esta media cabinet, pero sí. Media cabinet o slim. No, media, creo que era media. ¿Media quieres decir que son más, menos, o sea... Que la puedes poner encima de una mesa. O sea, ah, vale, no, entonces es una mini cabinet. Sin pie, bueno, pues no sin sé. Pie, que sea... Es la mini cabinet. Creo que llevó, él lo podrá aclarar mejor, porque normalmente Juan Carlos ahí también la sombra nos escucha, y si quiere que nos pongan el libro... Es que bueno. Hay el truquillo que te comes el pie y entonces las puedes poner en la mesa, y hay el truquillo que te comes parte del fondo, porque ahora las pantallas pues no son tan, sí. tan profundas, y son lo que se llaman las slim, que entonces quedan más arrimaditas a la pared y también que quedan chulas también. Y luego dice, para rematar, me sumo a la petición de change.org para que Fernando vuelva con su escudería de motos de cartón piedra. Un abrazo a todos. Luego, por otro lado, teníamos a Cola Blanca, que dice, recojo el guante y prometo ir someday a un programa. Pues perfecto. Y dice que hoy me he visto The Witch. Y aquí ay, ay, ay. Empieza a repartir. Yo me voy a esconder, pues. Dice, ¿de veras? ¿De verdad decís que es una buena película? No me he sacado los ojos porque eso ya lo hice viendo Dioses de Egipto. Por el amor de Chrome. Es una puta mierda de película. Es el Shyamalan, aquel del sexto sentido, se fumara un peta y esnifara una raya de ajax pino. Le saldría una película mejor. Ni con el culo arrugado de la bruja del bosque se salva la película. Pasa a la categoría de VVM. Vaya vendida de moto. Valoración 0 de 0. Pero que habla en plural, que nosotros no tenemos ninguna culpa de las recomendaciones de Javi, que últimamente con The Witch se ha cubierto. A mí me gustó. Ya está. Yo no puedo decir no, nada ya más. Está, ya está. No, no. Sí. Y dice, y para acabar he visto en latín, digo latino, Tortuga Ninja 2 con nariz 2, Fuera de las sombras 2016. Y me ha gustado. Sí, lo siento, pero sí. Compro la idea de cuatro tortugas negratas dando stop a Kang, a Bebop y Rocoso. Verlos en CGI mola mazo. Además, si ya pensaba que Arrow era tonto culo de Stephen Arnell como Casey Jones, le va al pelo el papel de Lerdo con stick de hockey. Cómo extraño a Vanilla Ice y aquel tema tan divertido y sonoro que coreaban los críos al unísono en las salas de cine. De puta madre. De puta madre. Y con cojones, como diría Terra One en su vinilo. Valoración 6 de 10. Cola Blanca is out of the house. Una cosa, is on the beach. Una cosa que queda clara es la diversidad de opiniones. Porque, válgame Dios, que haya tenido las santas narices de ver la de Tortugas Ninja 2 y tenga además las narices de recomendarla después de criticar a Hum. O sea, es como... No hay de criticar una a de cal y una de, sí, sí, una de cal y una de arena. Pero es bueno. Que cada uno tenemos un gusto sí, y un sí, culo sí. Y ya está. Sí, el sí. Que tenga dos culos igual tiene dos gustos. Yo pero... llevo un momento en el que ya no solo me fijo quién recomienda algo, sino también intento sacar lo que hay entre líneas de lo que recomienda. O sea, me pasa, por ejemplo, contigo, que recomiendas algunas y digo, esta es una que sí, pero luego recomiendas otras y digo, uy, no, aquí me la está clavando, ¿sabes? Y es como tienes que ir leyendo entre líneas de... Sí, sí. Cada uno tenemos también una forma de recomendar. Yo creo que no voy a picar con The Witch, ¿eh? Pues no piques. Te arrepentirás en el futuro, ya lo sabes. Bueno... Luego Juan Carlos, nuestro cefalópodo más querido... ¿Pero ha vuelto a escribir otra vez? Ha escrito en el libro poniendo una lista de los vinilos, pero ahora le ha dado por coleccionar vinilos de bandas sonoras... Pero ya ha aprendido a escribir con los tentáculos o... Sí, y además escribe por octuplicado, o sea, va muy acelerado. Entonces, ahora se ve que hay una web donde catalogas y haces público tus colecciones de lo que sea, en su caso vinilos, y entonces pues ha puesto ahí el link para... Y dice que algún programa se pasará y traerá algún vinilo para abrir el programa y estas cosas. A mí me dio la sensación que no era una lista suya. Eso parecía un IMDB de vinilos o algo, porque había muchas páginas. Yo dije, este hombre, digo, esto no puede hombre, ser. Dice, he ampliado mi colección de vinilos y quería compartir con vosotros el enlace. Vamos, no, que se está chuleando de su... Muy extenso, bueno, pues... Jordi, que entonces lo que hace es chulearse de su colección. Directamente, lo que ha hecho siempre. Pues... Con su colección de Game & Watch... Pues que tire millas siempre, chuleando, siempre. Va. No entres porque hay alguna que te pondría los dientes largos. Ya, y la mayoría me defraudarán seguramente. Bueno, eso pero también bueno. Es posible. Yo es que a mí no me gusta hacer públicas esas cosas porque son mías, es algo íntimo, ¿sabes? Y yo lo siento, pero seguro que me fundo con mi colección a la suya. La suya solo de películas, ¿eh? Hay que tener en cuenta yo, hombre, eso. Yo tengo una sección de películas también. De cumbia. Ah, bueno. De vale, películas vale. De cumbia, no. aunque también hay alguna. Unai nos acusa de herejía. No sé si por el tema de The Witch. Pues seguramente. Porque dice que tanto palo a Star Trek no tiene nombre. Ah, no, porque la semana pasada os pasasteis bastante. Yo siempre... Os pasasteis bastante. Y además el otro salta y dice quién es Data. O sea, yo creo que Unai se tendría que estar arrancando. Se pasó, Javi. Se estuvo tirando los pelos de la nariz, bueno, por mínimo. Que sepáis que yo intentaré ir a ver Star Trek Beyond para compensar. Tienes que ver las dos primeras que están muy bien, la primera. Pero si ya las he visto. Ah, vale. Las de JJ. Sí. Si están comentadas y posteadas. No, si los fans de... ¿Qué quieres decir? ¿Que no has escuchado los fans programas? De Star Trek no son de las antiguas, son de las nuevas. Las antiguas todo el mundo sabe que son malas. Vale, vale. Pero si, entonces me quedo más tranquilo. Las películas nuevas de Star Trek las ve alguien porque están reacondicionadas al mundo Star Wars y parecen más de Star Wars que de Star Trek. No hay más. La primera era así como de viajes temporales y tal, y estaba guay, ¿eh? Tenía su rollo. Yo recuerdo que la ira de Khan, que la nombramos también la semana pasada, creo que tengo su banda sonora en vinilo, tío. Sí, no sé, sí, se me acaba de venir a la ¿no cabeza. ¿No la trajiste una vez? La llegué a poner una sí, vez, ¿no? Sí, yo diría que sí. Sí, sí, sí. Bueno, tengo alguna más, ¿eh? Vacilando de vinilos de películas que no has visto. Es que a veces no me acuerdo. Vacilando de vinilos de películas que no has visto, vaya tela. Sí que la he visto. Dice, de Star Trek y zombies combinados, ya hay una novela que leí en su día de un estallido zombie en una convención Trekkie, lo cual no está nada mal. Se titula Night of the Living Trekkies, y el asunto es disfrazarse de zombies también suele ser habitual en alguna convención Trekkie. Y luego dice que el TVO de Super López al que tú te referías puede ser la de la caja de Pandora. Sí, sí señor, ese sí. Es totalmente. Muy bien. Me considero informado por Unai. Este era Unai todavía, ¿no? Sí, sí, sí, era Unai. Qué grande que es. Luego el señor Hallenbeck nos hace el favor de compararnos con una mítica banda de rock, lo cual es una pasada. El halago debilita, así que no leeremos en directo su mensaje. Exacto, haces bien. Y, línea y... dura. Luego Cola Blanca nos comunicaba un deceso. Ha fallecido Emma Cohen, quien aparte ser actriz de doblaje, viuda de Fernando Fernán Gómez, uh-huh. Si no recuerdo mal, era la persona que iba dentro de la gallina Caponata. ¿Y de Spinetti puede ser también? No, no. Solo Caponata. Spinetti pues iría... Otro sí. Diferente, otra diferente. Sí, y Pérez Gil lo manipularía otro. Y el Don Pimpón también otro. O sea, cada uno tenía hay su... gente dentro de las criaturas. Sí, las criaturas eran manipuladas. De ese tema... Y le ponía voz, supongo. Si se me olvida, recordarme que hablemos también cuando hablemos de Desalo. Quien estaba dentro de Spinetti era Chelo Vivares. Vale. Que de momento que yo sepa... Yo es que no sé si había un poco de... Hacían castings también para gente que va dentro de los muñecos. Supongo que como tenían que poner voz, muchas veces ya buscaban gente que hiciera doblaje. Claro. Y si aparte pues podía entrar en el traje y manipular, porque bueno, no todos los peluches estos eran de tamaño natural y se manipulaban desde dentro. Tipo Spinetti o había otros que eran marionetas, sí. Exacto. Titellas, pues, que dicen en Cataluña. Titellas, sí. Y ya puestos Alfonso Vallejo dentro de Don Pimpón. Más que nada que los hemos comentado, teníamos dudas, pues que pues, veáis que pues hay gente bien, diferente. Agus, muy bien. Eso es, quiere decir que te funciona la conexión a internet, ¿no? Como un tiro. Y por último, a raíz del programa de Seven, Hallenbeck hace un comentario sobre un secundario que aparece que es R. Lee Ernei, que dice que es un exmarín norteamericano con un historial de papeles de militar. Y que sale desde La chaqueta metálica, Secuestro, Ar de Mississippi, o sobre todo una divertidísima aparición especial en una película que merece ser reivindicada a lo grande, que es Agárrame esos fantasmas. Dice, bueno, que el título en español era patético, pero bueno, que siempre, si se revisa su filmografía, parece de sargento, marshal o sheriff. De tío chungo, recto y cabrón. Y aquí bueno. Hacía de fantasma chungo, también militar, así también. Era divertida. Es una película, yo creo que es a reivindicar esta película también, ¿eh? Porque era comedia, acción, pero también tenía un punto de mal rollo y oscura que le quedaba súper bien al conjunto. A mí es una película que me gusta mucho. Quizás de las últimas donde salía Michael J. Fox ahí en condiciones. Pero bueno. Sí, yo creo que ya ahí tenía ya se le empezó a notar, ahí se le empezó a notar también. Y sí, yo creo que fue. Pero lo disimularon bastante bien, ¿eh? Bueno. Pero bueno. Pues nada, vamos con los estrenos. Vamos con los estrenos, por favor. Yo diría que hay tres películas que podemos destacar, de las cuales. Por lo menos. De las cuales hay una que es la que está más fresquita para el verano, que es la que va a comentar Javi. Sí, la de meterse en el agua. Exactamente. Que las otras también pueden ser fresquitas, pero de otra forma. De otra manera. En esta, digamos que la frescura está asegurada. Por un lado tenemos Premonición, dirigida por Alfonso Poyart. Y que el apellido no llame a segundas lecturas, en la cual tenemos un thriller, al parecer, con cierto componente, no sé si llamarlo de sobrenatural o de superpoderes, una mezcla ahí. Uh-huh. Pasa que si os explico toda la sinopsis, es una sinopsis de esas que dice mucho. Dice demasiado. Digamos que la policía necesita el asesoramiento de una persona con pretendidos poderes paranormales, porque está persiguiendo a un asesino que al parecer también ve el futuro y por lo tanto puede prever los movimientos que va a hacer la policía en su contra. Lo cual te deja un poco ahí con una situación peculiar. ¿Y cómo la policía sabe que el asesino ve el futuro? Porque les adivina todas las acciones. Entonces, porque por eso pretendidamente, yo siempre digo el pretendidamente, porque yo no sé si luego la película te va a ir por los derroteros paranormales o realmente luego hay una explicación lógica a por qué se preveía. Igual hay un chivato dentro de la policía y se le va diciendo se todo. Se empieza dándole medallas a las vírgenes y se acaba creyendo en... Bueno, estamos hablando de ficción. No sé si lo de las vírgenes es ficción. En fin, tenemos... Un repartazo. Un reparto que tenemos a Jeffrey Dean Morgan y Abby Cornish como el agente veterano y la ambiciosa compañera del FBI. Tenemos al señor Anthony Hopkins, que no diré qué papel hace, y al señor Colin Farrell, que tampoco lo diré. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Entonces, quien quiera averiguar más o quien quiera mejor ir a ver la película sin saber demasiado, que yo creo que es lo apropiado en este caso, parece ser. Pues ahí tiene Premonición. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos Election, La noche de las bestias. Película de James de Mónaco, si no me equivoco, tercera parte de The Purge. Sí, The Purge 3. Las... Election Year se hace llamar la película originalmente. Vale. Año de elecciones. Aquí le han puesto Election, La noche de las bestias. Y bueno, que en Barcelona no hemos sido agraciados con un pase de prensa, con lo que no hemos podido traerla. Solo podemos hablar de ella a priori, no a posteriori. Lo que sí podemos informar a la sin audiencia es que The Purge, La noche de las bestias, la primera del año 2013, fue reseñada en el 543 de sin audiencia. Ay. Y Anarchy, La noche de las bestias, reseñada en sin audiencia 593. Del 2014. Entonces, bueno, pues ahí tenéis esas dos reseñas por si queréis hacer boca antes de ver Election. La tercera aventura de James de Mónaco en esas 12 horas de infarto que se celebran en los nuevos Estados Unidos de América. Y a diferencia de la primera y segunda parte que no compartían ningún personaje, aquí se repite uno de los personajes. Uno de la segunda parte. De la segunda. Lo cual ya... Pero que no decimos nada porque puede ser un spoiler para quien vaya a ver la segunda. Sí, claro. O sea, no lo digas porque la segunda estás todo el rato que no sabes si va a ser protagonista o no de la tercera. Bueno, pero sale Crossbone, ¿no? ¿Eh? ¿Sale Crossbone o no sale Crossbone? Yo no sé quién es ese. Ah, vale. Yo no sé si es el que me ha hablado. Bueno, y luego tenemos al señor Jaume Colet Serra, que nos trae El infierno azul. Para refrescarnos. Otra gran traducción. Bueno, pues no se sabe si para refrescarnos. En principio, pero bueno. Le ha dado por putear a la Blake Lively y aparece por ahí también el señor Oscar Jainada, que ya nos contarás qué hace. Putear es mucho decir, porque creo que lo que la somete es a un trato vejatorio extremo, pero bueno, de eso vamos a hablar. Bueno, como esta la has visto, explícanos este infierno azul, que ya dices que la traducción no es demasiado apropiada con el nombre original de la película. Claro, sí, porque es que no sé si os acordáis, y que esto de los infiernos tiene que ver un poco con otros infiernos... Infierno blanco. Con anterioridad. Sí. Infierno blanco, verde, que era Green Inferno. Infierno blanco realmente era una película de Liam Neeson que transcurría en la nieve, pero realmente se llamaba The Grey. La película. Y esta se llama The Shallows y le han puesto Infierno Azul. Bueno, es una cuestión de Green Inferno al menos se llama Infierno. Sí. Pero esta no. Esta, El Infierno Azul, es una interpretación de la distribuidora en España y realmente lo que significa The Shallows, el título original, pues es un término que hace referencia a las aguas someras cercanas a la costa. Esa zona, digamos, de mar en la que están los bañistas, los surfistas, como hasta, digamos, que donde ya no haces pie, un poquito más para adelante, pues eso ya no son de shallows. Los 200 metros pegados a la costa. Aprox, sí. Y sobre todo pues en zonas que son playas, que son zonas de bahía y tal, pues hasta que, digamos, se cierra la bahía y empieza el mar abierto. Sí, en el País Vasco y eso no. Ahí metes el pie y te vas para el fondo directamente. Bueno, según qué sitios. Bueno. Pero bueno, hecha esta aclaración, voy a hacer otra segunda aclaración. Y es que si en algún momento, por escuchar hablar de esta película, o por si ya la habíais decidido antes o tal, vais a ir al cine a verla, por favor, absteneros de ver el tráiler 2 que circula por internet. El 1 lo podéis ver porque es un tráiler de los de abrir boca, el 2 cuenta demasiadas cosas. No todas, pero para mi gusto se le quita frescura al visionado original de la película, pero bueno, que por lo menos que conste que yo lo he dicho y que además mi compañero Agus me había preguntado por ello y... Porque yo tuve la mala yeah. suerte de ver la segunda parte del tráiler. O sea, eso que terminas... O sea, no lo terminé de ver del todo, pero en los 45 segundos que vi dije, ya me he jodido media película, aún seguro. Aún así, te tengo que decir, Agus, que a pesar de que te has podido llevar algún chasco visual... La película yo creo que tiene suficiente miga como para que le puedas prestar un poco de atención. Vamos un poco con la sinopsis de Infierno Azul. Tenemos a la protagonista, que es Nancy, una surfera tejana, que busca en la costa mexicana, yo no he sabido entender cuál costa, si la Pacífica o la Atlántica, pero bueno, eso es ya una cosa de los guionistas de la película, o que yo no soy muy listo. Y entonces, en la costa mexicana busca una playa inhóspita donde su madre estuvo hace porrón de años cuando la madre era joven. Actualmente la madre está fallecida y a ella le hace mucha ilusión pues encontrar esa playa de la que le habló su madre y que no tiene nombre y que además es un sitio inhóspito al que no se puede llegar por carreteras normales, ¿vale? La cuestión es que Nancy encuentra la playa y se pone a surfear en sus aguas, que además es un sitio idílico, paradisíaco, de puta madre y tal, pero una criatura marina, con muchos dientes y mucha mala hostia, se interpone entre ella y la costa. Entonces ahí tendrá que empezar a luchar por su supervivencia. Ese es el argumento un poco de The Shallows, que es un argumento realmente no especialmente original, es total argumento de una película de esos del subgénero supervivencia, es un survival, en medio acuático, subgénero medio acuático, subgénero con criatura de por medio, ¿vale? Lo cual la puede emparentar con otras películas que sean de criatura, pero que no sean en medio marítimo, ¿vale? A pesar de este encuadre en subgéneros, la película empieza, y esto es una curiosidad, y como es la escena 1, pues la voy a contar, empieza como un found footage, pero empieza como un found footage de los de verdad, senso estricto, porque en la primera escena un niño va caminando por la playa y encuentra una GoPro tirada en la arena, agarrada a un trozo de casco. Y entonces el niño mira la cámara y le toca los botones. O sea que realmente encuentra la grabación. O sea, es un verdadero found footage sin que la película sea un found footage. Después de esta primera escena, pues ya no os voy a contar ninguna más porque quiero que la descubráis, porque se disfruta mucho descubriendo. Bueno, disfrutar es una forma de hablar. Se sufre más bien porque realmente en esta... ir a ver a esta peli, o sea, hay que estar un poco concienciado en que vas a ir a eso, a pasarlo mal. Yo, de hecho, o sea, a mí últimamente me cuesta bastante pasarlo mal en una sala de cine, con buenas películas, quiero decir, no con malas, y en esta lo he pasado mal. O sea, me refiero que yo pocas veces me considero acogotado por la película y este caso pues es uno de esos. Decir que tenemos una película muy tensa, que es... muy cabrona con los personajes, que incluso tiene algunos toques gore bastante explícitos. Está llena de situaciones límite, de esas en las que tu vida pende de un miserable hilo y que una decisión poco acertada puede hacer que acabes en el hoyo o en la boca de una criatura. En el estómago de un escualo. Al menos en la boca. Luego en al estómago ya veremos si llegas, pero bueno. Eso es ya una cuestión de la biología. Pero bueno, la cuestión es que también en The Shallows, en Infierno Azul, se aprovecha muy bien el director, que no sé si lo hemos dicho, que es Jaume Collet Serra. Que sí, igual... pero no sé por qué pronunciamos Collet. Yo también he cometido el error. ¿Cómo se dice Collet? Collet, porque es catalán, es de San Iscla sí. de Vallalta, que está al lado de Canet. Eso, o sea, eso es una isla. San Iscla de Vallalta. Es un pueblo al lado de Canet de Mar, vale. De interior, y donde me pego yo unas pateadas para hacerme la excursión, que son unos 14 kilómetros y de vuelta, y me pego unos desayunos allí en el Bar El Jabalí, brutales, que seguro que conoce el señor Collecherra. Bar El Jabalí, que no el Senglar. No, se llama El Jabalí, en castellano. Sí. Vale. Y claro, es que es Jaume Collet Serra. Collet, pues, claro. Pues levanto la mano como infractor del idioma catalán. Aunque se escribe Collet, yo supongo que la pronunciación catalana es Collet, porque yo tengo un amigo que se llama Cullell, que sí. Es que coge el apellido, se pronuncia con la O esta catalana. A mí, mi profesora de catalán del curso básico me dijo que el catalán se lee como se escribe. Eso me dijo. Sí, pero sí, cuando pero, es una O átona sí. Se pronuncia O correcto, neutra. Correcto, sí. Y luego tiene las vocales neutras. Pero pensar sí. Que estaba en el básico, que luego vale, eso vale, se complica. Vale, vale, no, sí, eso se complica pero, luego. Pero bueno, es igual. Pero haciendo caso a localismos. Pero yo imagino que Collet, es... con ella y yo Collet. Creo que es porque hemos escuchado tantas veces el nombre sí, porque, mal pronunciado, claro, que al final... Se nos pega la pronunciación, que le deben dar en Estados Unidos y en todos lados. Collet, Collet. En España. Collet. Es como cuando dicen Cesc Fàbregas, el pobre Cesc. Lo pronuncian de mil maneras menos Cesc. Cesc. O el sí. Arthur, el Arthur más. Que sí. Dicen Arthur, no, oye, Arthur. Que estamos hablando de tiburones, pero... No, estamos haciendo el Izar. Estamos haciendo el Izar catalán. De tiburones de mar, sí, no de sí. Tiburones de tierra. Esto es la influencia del Izar que nos hace pronunciar mal nuestro propio idioma ya. Sí, sí. Bueno, el Izars. Sí. Jaume Collet Serra. Collet Serra, ¿vale? Con doble L a partir de ahora, a ver si se me queda a mí grabado, que será difícil. Pero bueno... a este hombre hay que reconocerle muchas virtudes en la dirección de Infierno Azul. Y una de ellas es que aprovecha muy, pero que muy bien el entorno en el que se desarrolla la historia, que es al aire libre y es en una playa y es en las aguas someras y tal, como hemos comentado el concepto del título, pero que no deja de ser un espacio limitado en el que la criatura, el tiburón blanco, tiene total movilidad, pero los humanos tienen una movilidad pues menos, digamos, menos efectiva, menos fluida que la que tiene el tiburón en su medio, ¿no? Entonces, digamos, esta situación de movilidad, el Collet Serra la aprovecha muy bien para generar momentos pues de bastante tensión. Y además, tengo que decir también que la película podría decirse que es incluso... Porque el Collet Serra ya se lo hemos visto otras veces. Es muy hitchcockiana la película en el concepto, en la idea de sacarle mucho partido a espacios limitados con pocas posibilidades de movimiento, ¿vale? También decir que para el espectador y para la protagonista... Desde que prácticamente ella se mete en el agua para surfear, no hay descanso en toda la película. Que sepáis que hay un poquito de preludio al principio para situarnos y tal y cual, pero que una vez empieza aquí el baño, o sea, hasta el final, es pura tensión, puro nervio. Que lo sepáis, que no hay ni siquiera pues algún pequeño valle para descansar. ¿Duración de la película aproximada? Pues tendría que mirar la ficha porque no me la conozco. Pero ¿sabes sí. Cuánto tarda en comérsela? ¿Si media sí, hora? ¿40 si me, minutos? Si me dejas, te lo miro. Mira, estoy... A ver, la tengo aquí. A ver, estoy abriendo la ficha. Una hora y 26 minutos según la ficha. O sea, que una duración oficial. Ajustadita. Está sí, bien. Sí, sí, me refiero que no se te va a hacer larga por duración. Se te va a hacer larga quizás, pues si no... Yo qué sé, si no te gustan las pelis de criaturas, si no te gustan las situaciones extremas, porque entiendo que igual pues lo puedes pasar mal con esta película, más mal de que bien, quiero decir, y entonces pues quizás no la deberías ver. Pero la cuestión es que, aparte de todo este de toda esta, digamos, implementación que tiene la película, de tensión, de estrés, de supervivencia, no deja de ser una peli bonita. Y me refiero a que tiene escenas en las que... sobre todo pues cuando la protagonista está surfeando, que son propias, o sea, y son técnicamente tan buenas como las de cualquier documental de surf. A la gente que le guste meter la cabeza debajo del agua en el mar, le va a encantar porque tiene algunas tomas realmente guapas a nivel submarino. Me refiero que también el entorno, esa playa paradisíaca también está muy bien resaltada por la fotografía de la película. Me refiero que es un poco ese contraste de ser un paraíso pero a la vez un infierno, ¿no? Que una cosa en imágenes y otra cosa es la realidad abajo, ¿no? Y eso pues convive muy bien a lo largo de todo el metraje y es uno de sus virtudes, quiero decir. Y aparte, pues decir que evidentemente con este aspecto bonito o precioso que tiene la película, hace imprescindible verla en pantalla grande. Porque me refiero que para ver surfear a gente en el monitor del ordenador, pues quizás igual se queda un poco cojo Dime, Agus. Antes de finalizar el análisis de la película... Sí, porque me falta muy poco ya. Vale, pues acaba. No, acábalo. No, pero interrúmpeme, no, por favor. Al final, será la coletilla. Vale, bueno, pues señor coletilla, voy a seguir. El reparto... La coletilla. Bueno, la cuestión es que el reparto tampoco es demasiado largo en esta película, no hay muchos actores y actrices, pero como muy bien ha dicho Jordi antes, Blake Lively es Nancy, la intrépida surfista, intrépida, sufridora, llamarla como queráis, y que además da bastante bien la talla en el papel, no solo a nivel de enfrentamiento con la criatura, que realmente pues la tía da todo que tiene dentro para sobrevivir minuto a minuto, pero también da el perfil de la típica surfista culo fino, así que es muy delgada y que lleva surfeando mucho tiempo y por eso tiene ese cuerpo así tan, tan fibroso, podríamos decir, ¿no? O sea que en ese aspecto es una surfista de libro, es un poco tópico, pero es así la cosa. Y luego también tenemos a Óscar Jaenada, haciendo de mexicano. Vale, digamos que Óscar Jaenada... Bueno, salió de hacer Cantinflas hace un tiempo, ¿no? Es que, bueno, yo creo que anda por ahí. La cosa es que Óscar Jaenada es un mexicano de los que hace de guía para los turistas güeros y tal, que buscan pues lugares exóticos o que necesitan un guía personal, ¿vale? Entonces, él no sale mucho, no tiene muchos minutos en la película, pero le pega el toque latino a la otra, que es tejana y que es más rubia que una sueca, ¿no? Como película de Jaume Cullet Serra, decir que yo al menos echo de menos en el reparto a Liam Neeson, ¿vale? Pero las malas lenguas dicen que él es el que va dentro del tiburón cuando el tiburón tiene alguna escena en las que requiere un poco más de interpretación. Pero bueno, solo son malas lenguas y no lo he podido comprobar, ¿vale? Decir que, como curiosidad, un par de cositas. Que aunque la historia transcurre en México, aunque sale Óscar Jaenada haciendo de mexicano, la película está grabada en una playa de Australia, ¿vale? Eso una cosa. Y la segunda es una curiosidad barra crítica que tiene que ver con la traducción, con el doblaje que le puedan dar a una determinada escena, que es una pequeña broma que ocurre dentro de la película, cuando Nancy está en una de las escenas con una gaviota al lado. Y Nancy llama a la gaviota Steven Seagal, porque Seagal en Seagull. Inglés es Seagull, escrito Seagull es gaviota, ¿no? Entonces, en la versión subtitulada que yo vi de la película, este Steven Seagal lo tradujeron de una forma muy poco acertada. Pusieron, ¿cómo era esto? Lo tengo que Juan Salvador Gaviota. Es horrible. Yo no sé esto si lo van a mantener en la versión doblada, pero que sepáis que estéis atentos si vais a ver la película, porque puede haber ahí una patada, digamos, al sentido de la película, del argumento, impresionante. Más que nada porque Nancy llama a la gaviota que tiene al lado Steven Seagal porque es otra superviviente dentro de la película, ¿vale? Es que entonces, además, el tema de Juan Salvador Gaviota por la película también famosa, ¿sí? Yo creo que a partir de cierta generación todo el que tenga menos de 40 años no lo va a entender. No le va... Yo no lo he pillado, ¿eh? Ya. Pues úsate luego en IMDb Juan Salvador Gaviota. Pues además un era una película que era de visionado obligado en los jesuitas. A mí me la cascaron, sí, bueno, en el colegio. Es un libro del que es un libro que es del que se hizo una película, correcto. Vale. Y bueno, que es así un poco, en fin. Y dicho este par de curiosidades, ya simplemente, ahora sí que concluyo, Agus, decir que es muy disfrutable, barra sufrible, que es una peli totalmente veraniega, que a pesar de que el aire acondicionado del cine pueda estar muy alto, os va a congojar lo suficiente, ¿vale? Para contrarrestarlo y que además el final mola bastante. Hecho. Nada, yo el apuntillamiento, que no me quedaría tranquilo si no lo digo, es que ya sabemos que desde que somos pequeños el tiburón nos da muchísimo miedo, gracias a Tiburón, la película de Steven Spielberg y si tal. Si quieres hablamos de eso luego. Bueno, no sé. Pero decir que los tiburones matan 10 personas al año, aproximadamente. Todos del planeta de media. Sí, no. todos los tiburones del planeta matan a 10 personas al año. Evidentemente, sin entrar dentro de animales ya que podríamos esperar, como, yo que sé, el leopardo, el tigre, el león, ¿vale? Voy a decir animales que matan más personas que el tiburón. Las personas. El caballo, la vaca, ¿vale? La vaca, de coces de vaca, matan más de 20 personas, 30 personas al año. Tenemos animales como el perro 25.000 muertes al año. Ya. ¿De acuerdo? El mosquito es el que lleva más número de muertes, aparte del mismo ser humano, que se gana por goleada. Porque lleva mosquito, gérmenes. 750.000 muertes al año. La serpiente, la mosca tsetse, la medusa mata 150 personas al año. O sea, ahí mata 15 veces más que los tiburones. O sea, que queda muy bien que el tiburón es un bicho que da mucho miedo y tal y cual, pero que en el fondo teníamos que tener más miedo, por ejemplo, a las medusas que hay por el mar que no a un tiburón. O a los propios humanos. O a los propios humanos. Pero me refiero que esta muchacha lo hubiese pasado más mal si se hubiese estado rodeada de carabineras, por ejemplo, de medusas carabineras. Bueno, yo es que no quiero hacer spoilers, Agus, pero en el reparto hay otros animales que no son tiburones. Vale. Bueno, pues eso, ¿vale? Que la gente que le tenemos mucho miedo a los tiburones, no, pero que no causan tantas muertes como un caballo, por ejemplo, o una vaca. A ver, yo si queréis, yo es que ya llevo mucho rato hablando, pero sabéis que me he visionado Jaws, ¿sí? Tiburón, de Steven Spielberg, 1975, para hacer una comparativa. Si queréis, yo ese tema lo iba a comentar un poco en la comparativa, ¿vale? Porque hay un enfoque muy diferente a cómo se ve el tiburón en el año 75 y en este 2016, ¿vale? Por un director y por otro. ¿En el 16 tiene ojos que echan láseres? No, ese es de otra película. Ah, vale. ¿Y no vuela tampoco en huracanes ni en tornados? No, va solo por el mar y no sale del agua para nada. Vale, vale. Bueno, algún saltito sí que da, porque yo vi en el tráiler que algún saltito da. Da saltos, pero porque está alimentándose. Vale. Si quieres comentar algo del tiburón del 75, sí, porque además ahí te podremos ayudar. Vale. Bueno, pues la cuestión, sobre todo, es que la gente no debe tener ningún temor en esta comparativa. Temor, y me refiero a que las orientaciones de ambas películas son muy diferentes, la de Spielberg, la de Collette Serra, y además creo que vista de anoche, concretamente, Jaws del Spielberg, creo que el Collette Serra y sus guionistas han tenido mucho cuidado a la hora de hacer el guion de The Shallows para que nada coincida, para que no haya suspicacias sobre esto también salía aquí o salía allá, sino que incluso la contextualización de la historia es totalmente diferente. O sea, que en ese aspecto, digamos que la única coincidencia entre Jaws y The Shallows es que el coprotagonista es un tiburón blanco, es lo único, ¿no?, que podríamos decir, al menos bajo mi punto de vista. Y luego también, pues, por refrescar un poco la memoria, en Tiburón, en Jaws, la historia transcurre, los sucesos transcurren en Amity Island, que es una isla de la costa este, atlántica, norteamericana, por la parte ya, digamos, de cerca de Canadá, vamos, totalmente opuesto a donde transcurre esta, y además, pues, en Jaws, tenemos una historia que tiene como dos partes, ¿no? O sea, la primera es se enfoca más hacia, bajo mi punto de vista de nuevo, hacia el cine de catástrofes que al de criaturas, y aparte además el tiburón aparece como a la primera hora de película. Me refiero que no es la prioridad de Spielberg, al menos en la primera parte de Jaws, hacer al tiburón como protagonista, sino a los humanos. ¿Y cómo es su comportamiento cuando hay un conflicto de intereses, cuando la codicia humana está por delante, cuando hay billetes de por medio y que a veces pues las vidas humanas pueden no costar tanto como lo que parece cuando hay muchos intereses económicos y turísticos de por medio, ¿no? Eso, en la primera parte de The Jaws eso está como muy marcado, y de eso no hay nada en The Shallows. O sea, en The Shallows es un survival puro y duro y ya está. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que, si bien es cierto lo que dices tú, que hasta la hora o hora y pico de película... Hora y dos minutos. No vemos al tiburón, sí que sentimos su presencia. Por supuesto. Desde el minuto uno de la película, sí, con la escena inicial de la nadadora nocturna. Con la visión subjetiva. Luego, cuando están buceando para la embarcación, donde encuentran el casco que sale el diente, no sale el tiburón, pero en todo momento Spielberg juega con el espectador de que en cualquier momento puede aparecer, y con el miedo subjetivo. Y a veces aparecen otras cosas. No quería decir eso, porque a estas alturas puede haber alguien que no haya visto y no se ha llevado el susto del casco de la embarcación. Pero bueno, yo me acuerdo susto épico en el cine. Ese susto es brutal, porque además yo la vi en el cine estreno. Además debía ser pequeñico y me llevé unos cuantos sustos, y luego estuve bastante tiempo porque además era la época en que ibas en grupo a bañarte de noche y esas cosas. Claro. Y cogí cierta reticencia a bañarme de noche, que total, aquí como mucho, no sé, como no te cojan una pierna un pulpo. No, si no, ¿alguna vez han sacado algún tiburoncillo pequeño? No, alguna tintorera, alguna pinta roja, pero no es lo habitual en el Mediterráneo, la verdad. Te puedes cortar con una lata, como mucho. Sí, también, alguna botella de algún botellón. Pero bueno, la cuestión es que sí que es verdad que en Jaws, en Tiburón, lo que es la parte final, la segunda parte en la que, digamos... podría haber más coincidencias con The Shallows, porque recuerdo a la gente que no se acuerde, tenemos en esa parte final de la película de Spielberg a tres intrépidos capitanes Ahab yendo a cazar su Moby Dick particular, que en este caso es un tiburón blanco, aunque no sea ballena, y también es muy diferente el planteamiento, o sea, porque en Jaws tenemos a unos, digamos, profesionales que van a cazar el tiburón. Aquí en la peli de Collette Serra lo que tenemos es a una persona que sin comerlo ni beberlo se le presenta una situación extrema y tiene que sobrevivir como sea. Un enfrentamiento tête à tête, de tú a tú, entre una surfista y un tiburón blanco, que es un planteamiento muy diferente al de Spielberg, en el que los personajes pues tienen la técnica a su favor, tienen un barco preparado, tienen conocimientos, no les pilla por sorpresa. Un barco preparado a priori. Pero claro, es que es una cafetera. No quiero tampoco hacer demasiados spoilers, Jordi. Pero que a lo que me quiero referir con todo esto es que aunque ellos también en Jaws, los protagonistas, las pasan canutas para intentar completar su misión. Las argumentaciones van por lados muy diferentes, así que no temáis a que The Shallows fuera o sea una copiada encubierta de alguna tiburonada previa, al menos que yo conozca. Es curioso porque además de Tiburón, que tiene muchas escenas importantes, a mí una de las escenas que más me gusta es cuando ellos ya salen a buscar al tiburón y están en el camarote comentando las heridas de guerra. Sí. Y yo, para mí es una de mis escenas favoritas, ¿no? Porque realmente ahí Roy Schrader, el Robert Shaw y el Richard Dreyfuss están bordados. Sí, señor. Y es como la noche en capilla antes de lo que les depara el futuro. Antes de la batalla. Y cómo aligerar tensiones, ¿no? Y sí, realmente es un momento de esos que dejan pozo. Sacándolo del contexto de película de survival horror o de criatura o de thriller, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues eso, que no tengáis miedo si os gusta mucho Tiburón, porque The Shallows es muy diferente. Otra cosa. Exacto. Completando el comentario que he hecho antes, que me he olvidado, el hipopótamo, que es un animal que es de los acuáticos, que mata más gente. Estaba pensando más que el cocodrilo. Más que el cocodrilo, incluso. Claro. Porque lo que se junta con el hecho del hipopótamo es... Aparte de lo peligroso que es la estupidez humana, que lo ven y lo ven redondito, lo ven así rechonchito. Afable. Y que lo hemos visto de que es el dodotis, que si tal, que si cual, y nos pensamos que es un bicho amistoso. Además, es que se alimenta de plantas y tal, y resulta que el hipopótamo es tremendamente territorial. Es muy violento y además las que no son ni dientes, lo que tienen en la boca esas son mazas. Pero es que además están huecas por dentro, con lo que haces, ¿sabes como cuando haces agujeros en el papel? Pues hace ese efecto cuando te pilla una pierna, te arranca de abajo. Todo eso te saca un cilindro de te carne. Saca un cilindro de la pierna con la arteria o lo que tengas por medio, y aparte que normalmente que te quedas grapado, te hace un par de zarandeos, te parten las piernas, o sea, hace unos destrozos impresionantes. O sea, que cuidado si vais algún día y veis un hipopótamo, no os acerquéis porque tiene muy mala hostia. Sí, hipopótamo, si buscas por ahí, la traducción es, no me acuerdo ahora, caballo de río o alguna cosa así, pero eso es falso, realmente es troqueladora de río, que es el nombre nativo que le dieron, pero no se suele usar. Pues eso, que los tiburones que en el fondo que son muy amigables. De todas formas, no nos andemos con hostias porque el animal, y además es el más animal, que más muertes causa es el ser humano, y con diferencia. Sí, claro, o sea, sí. Dejaros de hipopótamos, de vacas, de tiburones y de hipocampos agresivos, que también los hay. Y el mosquito. Y que nadie se la coja con papel de fumar, porque estamos hablando de ficción, carajo. No. Conocemos los no, pero lo que quiero decir es que hay mucha gente que le tiene un miedo irracional a los tiburones y de hecho yo soy como Jordi. Yo vi la película Tiburón y me costaba meterme en el agua, pero horrores. Y luego vi Piraña y me costó el doble, ¿sabes? Sí, pero las pirañas son de río. Sí, pero las pirañas de la película están en mar. ¿En la 2? ¿Que son de río, son de río? En la 2. Y en la nueva de la J también. Bueno, que sepáis que a mí el animal que más miedo me da es el banquero, ¿vale? Y el político y con eso está dicho todo. No, porque el que tiene el banquero maneja al otro. Bueno. Ese es el problema. Bueno, antes de meterme en harina con una película que vino recomendada, que ahora hablaré de ella. ¿Que viste no recomendada o que vino ella recomendada? Vino recomendada, vale. O sea, vino de venir, no vale. Vi ¿Bien? No recomendada. Vale. Ahora lo explico. Pero antes, quiero decir que para quien tenga la suerte de tener Netflix, este viernes nos llega Stranger Things. Lo digo porque, como hemos hablado de una película de Steven Spielberg, sí. Y ahora parece que se quiere homenajear mucho a los 80 y vuelven muchas cosas así, pues realmente esta serie, que está ambientada en Hawkins, Indiana, en 1980, nos narra una historia de un niño que desaparece repentinamente y su madre, que está interpretada por Winona Ryder, abre una investigación con la policía local sobre la desaparición de su hijo para buscar una respuesta. Pues bien, a partir de aquí... El trailer es espectacular. Empiezan experimentos clasificados llevados a cabo por el gobierno, fuerzas sobrenaturales, niñas extrañas, que no son la niña Medeiros, etcétera, etcétera. Y Winona Ryder, que también es bastante extraña en sí misma. Bueno, tiene su punto de extrañeza, sí. Entonces, bueno, pues Stranger Things, que a mí ya he visto el cartel y me da entre nostalgia y repelús, porque a mí la nostalgia encontrada a veces me da un poquito de parón. Es un poco Super 8, ¿no? Sí. Sí, es que además Super 8 también, no sé si me dará tiempo hoy, porque sabéis que hago de vez en cuando esas películas padre-hijo que tengo con Sergi, y es que hace dos semanas cayó Super 8, que yo no la había visto, por cierto. Bueno. Precisamente por esa nostalgia que me tira para atrás, porque yo, una película que yo vi en los 80, pero claro, planteada en su época, rodada en su época, y no hecha a propósito para inducir a la nostalgia... Cuando Super 8, el señor Abrams, pues debe ser hiperfan de Spielberg, porque tiene la influencia de sí, pero es que ves Super 8 y tiene influencia de 4 o 5 películas de Spielberg como pocas. Aparte de que luego tenga más que cosas no de como Regreso al Futuro, como, o sea, de todo el ochentero. Pero claro, la has rodado en 2010, amigo. Ya. Con lo cual... Es una peli histórica. No, que es una de esas cosas 80. Que a mí... Me tira un poquito para atrás, es un prejuicio, ¿eh? A mí pero si está bien hecho, no tiene por qué ser malo. Porque tenemos Turbo Kid, tenemos The Guest, tenemos un montón de Light Follows, tenemos un montón de películas que están como rememorando los 80. Yo supongo que habrá sin audienceros que me entenderán lo que quiero decir. Sí, pero yo sabes, Jordi, que yo soy muy reacio a la nostalgia. A mí, el que le jodan a la puta nostalgia, a mí, yo paso del puto pasado. Pero reconozco que Super 8 está bien. No, por eso digo, yo no la había visto antes. Es divertida, es interesante, tiene musicón. Y me lo pasé bien por varias razones. Sí. Entre ellas porque son unos niños que aman el cine. Claro, y entre otras que están haciendo sus propias películas y tal. Porque tiene muchos componentes. Pero bueno, entraremos en el análisis de Super 8 en otro momento porque yo quería hablar de otra película. Dínoslo ya, por favor. Espera. Antes de que nos mezclemos más. No, que ya que has dicho lo de las series, recordar que hace dos semanas en Netflix también se estrenó la segunda temporada de Marco Polo. Y que mañana empieza Mr. Robot. Segunda temporada también. Segunda temporada de Mr. Robot. Y ya está. Solo era decir eso, que si no, luego se nos quedan las series ahí colgadas. Yo solo os voy a decir que hablaré de series en agosto. En agosto. En agosto. Bueno. Dale, ahora ya continúa. No, es que si no íbamos a perder el hilo de las series y también era importante estas dos. Hay una película del año 2013 ya que David e Isaac... de Carne de Videoclub tuvieron a bien recomendarnos y es una película de la cual yo no tenía mucha noticia, bueno, por no decir ninguna. ¿En un 3x500? No, en un 3x500 no, en el grupo tenemos de WhatsApp directamente, no jodamos. Entonces, es curioso porque el reparto que tiene la película a priori es espectacular y es una película que no ha sido distribuida en España. La película se llama Out of the Furnace, Fuera del horno, o sea, pues sería la traducción, como no la han traído, pues tampoco la han traducido. Y es curioso porque, bueno, parece que al señor Christian Bale, que es el protagonista de la película, no le quieran distribuir en España las películas. No sé si es que ha mirado... Que es que no es demasiado famoso, Jordi, no es lo suficientemente famoso para ello. No, pero es que si no me equivoco, bueno, con Equilibrium ya no le distribuyeron. Rescue Down tampoco creo que se estrenará aquí. Y con esta ya son tres. Como poco, en que Bale es protagonista de películas que no se estrenan en España. Y que son películas que tendrían salida, que no es que sean eso de peliculillas así, de serie B. Yo Rescue Down no la he visto. Equilibrio me parece una película más que digna para estar estrenada desde hace muchísimo tiempo. Y esta Out of the Furnace, bueno, a mí me ha gustado mucho y ahora entraremos un poco en harina. El director es Scott Cooper, que se estrenó con Corazón Rebelde, Crazy Heart, que obtuvo buenas críticas, yo no la he visto, y que posteriormente esta película hizo la de Black Mass, en que, si os acordáis, Johnny Depp hacía el papel de un gánster famoso, sí, caracterizado con una calva y esas cosas que le gustan tanto hacer con, a Johnny Depp. Con gafas de sol. De sí. Estas. Con unas actuaciones tan medidas. Contenidas. Contenidas, sí. Sí, bueno. Sí, eso, me has entendido. Bien, pues tiene de guionista a Brad Inglesby, que luego hablaremos del guión, porque yo creo que es lo que más flojea la película. Ahora entraremos en la harina. Y tiene una fotografía de un tal Masanobu Takayanagi, alias Burger, que creo que también fue el director de fotografía de Warrior y de otras películas. ¿Pero es Burger o Sushi? Bueno, Sushi en este caso. Y que realmente es impresionante, porque logra retratar una América que no es la América idealizada que nos presenta normalmente en las películas. ¿Qué tenemos? Tenemos un trío protagonista que además está impresionante, inmenso, es lo que realmente hace que la película valga mucho, que son el señor Christian Bale, el señor Casey Affleck, en un grande papel que no es el que nos tiene acostumbrados, y un tremendo Woody Harrelson. O sea, yo he leído críticas a la actuación de Woody Harrelson diciendo, ¿cómo puede hacer un papel tan paleto, tan imbécil, tan no sé qué? No, es que precisamente eso es lo que le hace un gran actor, joder. O sea, hay gente que dice, hostia, saliendo de True Detective, ¿cómo hace un papel tan...? No, pero si es que está inmenso. O sea, la entrada de la película ya es una declaración de intenciones. Está el señor Woody Harrelson con la que es su acompañante, femenina, en un autocine viendo una película, y ya te coge, te da la vuelta a la escena y te deja con el culo torcido. Dices, madre mía, ¿dónde estamos? A partir de aquí, te encuentras en una ciudad de Estados Unidos con un índice de paro altísimo, donde la poca gente que trabaja en la ciudad trabaja en una fundición que está a punto de cerrar. De ahí supongo que el título de Out of the Furnace. Y nos cuenta básicamente la historia de un obrero de esta fundición, que es Christian Bale, que tiene un hermano que está en el ejército, que va yendo y viniendo de misiones en Irak y que tiene un problema de ludopatía, con lo cual pide préstamos, que al final tiene que hacerse cargo su hermano porque le debe a prestamistas que, bueno, que tampoco son trigo limpio. Y aquí entramos un poco en que estos prestamistas hacen tratos con una especie de mafias locales, que son unos hillbillies que viven en las afueras, en las montañas, y que no se atreve ni tocarlos la policía. Y aquí es donde entra en juego Woody Harrelson. Pero es que en este trío de protagonistas tenemos un elenco de secundarios que los acompaña, pues con Zoe Saldaña, Sam Shepard, William Dafoe, Forest Whitaker, o sea, impresionante. Bestia, lo estaba mirando mientras hablabas, sí, sí, sí. Y es muy bestia. Claro, esta película no está distribuida en España. Bueno, aparte, Jordi, si me dejas que te apuntale un poquito, además está producida por Ridley Scott y Leonardo DiCaprio, o sea que me refiero que tiene padrinos. Sí, además no entiendo nada. No sé si es de la, te pones si es Fox o que, o sea, es que no entiendo cómo no está distribuida. Pero, pues una cosa. No lo tengo aquí. Bueno, es igual. Pero es lo de menos, casi. Sí. Está distribuida por Relativity, pero que es una. No, están Scott Free, Red Granite y Appian Way. O sea, realmente las productoras. Ya no, pero digo la distribuidora que la tenía que haber distribuido en España. No sé si me apuntó David que tenía que haber sido Fox. Bueno, no lo sé. Vale. En fin. Bueno, pues con esta premisa, la película empieza como un drama. La verdad es esta: una crítica social intensa a lo que es el sueño americano, vidas muy crudas, situación social delicada. Pocos momentos de felicidad que tienen los protagonistas dentro de la crudeza de su situación, y encima, en cuanto tienen un momento de felicidad, a los 5 minutos ocurre alguna circunstancia que le da la vuelta a la situación y te deja absolutamente chafado. Y dentro de una línea temporal de cotidianidad, de la situación como va transcurriendo, el director te sabe apuntalar, dirigiendo muy bien a los actores, la historia personal de cada uno de los integrantes de esta historia. Con lo cual, te va dando elementos para que tú te familiarices con la situación de cada uno y empatices con lo que cada uno hace y por qué lo hace, ¿no? Realmente luego él es el que un poco le da la vuelta a las situaciones para llevarlas, o el guionista, a cierto punto. Aquí es la parte para mí más floja de la película, no porque el guión, que por ser sencillo no es un guión malo, pero sí es muy previsible. Es un guión que te lleva por senderos muy conocidos y que además, sobre todo en la parte final, bueno, no te da ninguna sorpresa, no te da ningún giro. Y quizás sea, después de un viaje bastante intenso y con unas historias profundas, buscadas y con cierta empatía hacia los personajes, te vas a lo fácil, por decirlo de alguna manera. Ojo, lo fácil que a lo mejor también es lo realista, ¿eh? Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que el guión es demasiado, no sé, esperado. El espectador sabe perfectamente hacia dónde va a ir. Esa segunda parte de la película la convierte en otra cosa. No voy a decir en qué, pero tiene una clara etiqueta de cine de tal, ¿vale? Yeah. Y claro, destripo un poco el argumento de la película si digo en qué se convierte la película. Bueno, durante todo este viaje, pues la verdad es que tenemos una intensidad dramática muy potente. Tenemos cambios en los personajes y estos cambios, pues, son los que de alguna manera hacen que la situación acabe convergiendo en lo que converge, ¿no? Y bueno, pues yo encuentro que la película es súper recomendable. Es de un ritmo lento, aunque muy, muy visionable. Son casi 2 horas de película. Yo me la puse ayer a las 10:30 de la noche y acabo a las 12:30. No me entró sueño, no se me hizo larga para nada. Y la verdad es que yo encuentro que es una película que gustará. Que gustará a la gente, que disfrute de las buenas actuaciones, que le gusten las historias con profundidad de los personajes. Y bueno, pues en el lado negativo, un poco poner que la previsibilidad del guión, pues quizá es el lastre mayor que pueda tener la película. De todas formas, absolutamente recomendable. Un título oculto entre la maraña de productos y subproductos que vienen a... Sí, además yo creo que son películas más que interesantes para descubrir, y ya te digo, sobre todo la parte final tiene ese giro que le da el marchamo sin audiencero. Ajá. Porque entrará en una categoría muy sin audiencera, además categoría explotada desde los años 70 y con algún actor de cabecera. Esto va como guiño para los inaudienceros de toda la vida. Actor de cabecera de Nacho Giol sería representante activo de este tipo de cine. Más pistas no se pueden dar ya, si no... Sí, se pueden dar más pistas. Sí, pero ya sin entrar en el terreno no, de las... Lo dejamos aquí. Película muy recomendable, lo vais a pasar muy bien. Y ya te digo, Harrelson... Que dice gente que haciendo un papel que no es el acostumbrado, si bien no es el acostumbrado, sí que ha tenido registros de este tipo, pero está muy loco y es muy disfrutable. Christian Bale está muy correcto, que también hay gente que le tiene tirria a Christian Bale, pero yo encuentro que está realmente bien. Y para mí, una sorpresa con Casey Affleck, que es muy jefe el Casey Affleck. Sí, sí, saliendo de su zona de confort. Realmente. Me refiero que es un tipo que, a ver, yo no he visto todas las pelis que ha hecho, pero las que le he visto, en todas la clava la interpretación, tío, y además siempre sorprendiendo. Y bueno, ya decir Sam Shepard, William Dafoe, cuando tienen, claro, son jefes, un poco de espacio, te roban el plano y te hacen... Y se lo llevan para ellos. Sí, sí, esto es inevitable. En fin. Pues ahí queda Out of Furnage. No es una película de tampoco de buen rollo, ¿eh? O sea, el buen rollo pensad, está sobrevalorado. Pensad que si la vida es una puta mierda, aquí queda refrendado. Vale, pues mola. Agus, ¿tú has visto algo esta semana o que has estado...? Sí, mira, voy a hacer algo muy rápido porque sé que tú también tienes que hablar de un evento, no, un par de eventos. No, lo que se pueda, tío. No. Los eventos, si no se dicen hoy, se quedan colgados y lo que podamos traer sí que se puede atrasar. Mira, una serie que dije hace unas semanitas es que se le echaría un ojo y se lo eché. De acuerdo, estamos hablando de Braindead. Era una serie en la que comentamos que iban unas hormigas espaciales que se dedicaban a comer los cerebros de los políticos para conquistar el mundo. Y en todo este berenjenal estaba María Elizabeth Winstead, sí, haciendo de Laurel Healy. Y la escuchamos cantar el otro día. Pues que esta chica está en medio, que acaba de llegar a trabajar, o sea, empieza a trabajar en el Senado y la primera semana es cuando se lía toda, ¿vale? Que llega un meteorito a Rusia, Estados Unidos lo coge, pero entonces hacen recortes en investigación, se queda ahí el meteorito tirado y entonces se lía bastante parda. Es una serie... A ver, mezcla muchas cosas, ¿vale? Porque recuerda bastante a Los Ladrones de Cuerpos, recuerda muchas cosas, pero el conjunto es muy original. Y está... A ver, sí que hay la parte de ciencia ficción, un poco de... Hay el mal rollo de las hormigas. No llega a ser terror, pero ves cómo van conquistando... O sea, van adquiriendo a gente, ¿sabes? Es muy divertido porque la gente que está abducida... Pese a que tiene una idea muy clara de lo que tiene que hacer políticamente, son como un poco más lerdos de lo normal, ¿vale? Uh-huh. Y además todos les da por escuchar una canción de The Cars, ¿vale? Que es muy característica, ¿vale? Entonces, claro, la chica empieza a ver que todo el mundo empieza a escuchar The Cars en el Senado y se queda como muy así, porque ya no sabe bien lo que está pasando. Bueno, hay partes también cogidas de Scanners, hay partes cogidas... O sea, recuerda muchas cosas, pero ya digo, el conjunto tiene un humor negro bastante pronunciado, una crítica política, porque además se ve todas las triquiñuelas que se van haciendo los políticos, ¿sabes? Los republicanos contra los conservadores, de que si resulta que este conservador ha recomendado a este y lo recomienda porque realmente lo que quiere es que no lo voten, y, o sea, todas las putadas que se van haciendo entre ellos, me parece una serie que está siendo original y la verdad que me está siendo muy amena, me lo estoy pasando muy bien, pese a que hay pasajes de la serie que ves hacia dónde van enfocados y hacia dónde van a ir, pero igualmente se hace muy ameno. Y sobre todo, recomendarlo, a ver, hay actores de todos los calajes, pero me ha hecho mucha gracia encontrar a Tony Shalhoub, no sé si está bien pronunciado, sería el actor que hace Monk, ¿vale? Que tiene un papel importante como uno de los políticos más retorcidos de la serie. Y la verdad que no sé, que efectos especiales correctos, escenas muy divertidas y mucha crítica y mucho humor negro. No sé, me parece que es una serie por lo menos fresca. Es que la sensación que me da al verla es que veo algo diferente. Y eso es lo que me está gustando. Yo, sin querer decir en qué, o sea, aparte de todas esas influencias que acabas de decir, me suena también a una doble peli japonesa que vi en Sitges el año pasado y que no voy a comentar hoy, que algún día quizás caiga, que es Parasite, que está basada en un manga y que también sí, hay algunos no. pasajes sí, de Parasite. Sí, pero no, porque Parasite lo que hace es los modifica... A ver si vas a hacer un spoiler. No, pero Parasite, yo por lo que tengo entendido del manga, no he visto la película, pero modifica a la gente ya a nivel genético y adquieren mutaciones un poco espectaculares. Eso es en un lado, es que en la segunda parte pasan otras cosas. Vale, aquí lo que hace realmente es que... Bueno, es que ya entrarían spoilers de la serie porque son detallitos que se van descubriendo. Pero no te modifican el cuerpo. Lo que hacen es meterse en la cabeza. Punto. Modifican tu pensamiento y te dirigen. Exacto. Y hacen algunas modificaciones en tu cerebro. Vale. ¿Y cuánto tenemos de esto? ¿10 capítulos? ¿15? Pues creo que es bastante gordita. No te podría decir. Yo sé que de momento llevamos, creo que son 4 capítulos, porque hubo una semana que se lo saltaron. No sé qué hubo en Estados Unidos y ese día no se hizo. La Super Bowl o algo así. Sí, una historia de estas. Pero llevamos 4 capitulillos. Pero de verdad, muy divertida. Y además que siempre es una gozada ver a Mary Elizabeth Winstead. Que no sé si... ¿Tú la recuerdas de Cloverfield Lane 10. Ten, sí, ¿sí? Claro. Vale, pues es una actriz que es capaz de parecer una cosita dulce, así paradita, y que te dan ganas hasta de cuidarla, de ay, qué pobrecita y tal, pero luego la tía también cuando tiene que repartir, reparte, ¿sabes? O sea, que tiene lo de las dos, además que ya lo hemos visto en varios papeles, porque también era Ramona en Scott Pilgrim, que es otra película también que se nos ha quedado en el tintero. Que también hablaremos algún día de ella, sí, no sé pues, si bien o mal. O sea, que pero... es una chica que tiene recursos, Ramona. y en esta serie... Pues da de sí los recursos, está guay. Yo aprovechando que has hablado del tema de las hormigas y controlan y tal, claro, a mí me ha venido enseguida a la mente Amos de Títeres, de Robert Heinlein, novela de 1951, que tuvo adaptación cinematográfica luego por el año 94, así, una película de Donald Sutherland bastante mala, todo hay que decirlo. Novela imprescindible para los amantes de la ciencia ficción. Y luego, claro, también tenemos esa Están vivos, esa película protagonizada por Roddy Piper. De Carpenter. Sí, de Carpenter. Y que estaba basado en un relato posterior a esta novela de Heinlein, que, si no me equivoco, era un relato escrito en 1963 por Ray Nelson, titulado 8:00 a.m. Mm. O sea que, yo pensaba, que Jordi, que ibas a decir fase 4 de esa obra. No, bueno, pues, si esa, sí, esa ya es con hormigas. Esa, ¿eh? que conste que la vi por vuestra culpa, ¿eh? Y bueno, la esa fue la revisión de Fernando. Sí. Y luego yo lo refendí. Yo la revisioné hace poquito, habrá 3 añitos o algo así, me impresionó. Y ya que estamos sacando películas, aparte de Los Ladrones de Cuerpos, hay el remake de Body Snatchers, que está protagonizado por Gabriel Anwar, que... fue culpable de muchas de mis purgas adolescentes en su época. Gabriel Anwar, madre mía. ¿Eso es un señor o una señora? Era una señora, vale, que además es la que bailaba con Al Pacino en Esencia de Mujer. La chica que bailaba con Al Pacino en Esencia de Mujer. Aquí va de rojo. Sí. Yo es que no he visto esa película, pero el cartel me acuerdo. Es una chica que prometía mucho y se quedó en nada. Bueno, esa para el programa de Losers, que también podríamos hacer alguno. Muy bien, pues... Programas de losers podemos hacer varios, ¿eh? Podemos hacer un podcast aparte. Además, si empezamos a categorizar... Hoy no sé qué me pasa, sí, hoy con las palabras. O... Sí, por actores, actrices, guionistas, directores y tal, tenemos losers para dar y vender. Esto es porque ha llegado la hora y aún tu cerebro aún no lo asimila. Y está, o sea, un no, poco pero así. Es que de verdad, a la que quiero decir una palabra de más de 4 sílabas, es que bueno, es mi cerebro ya no reacciona, ya está... Es verano, Jordi. Los vecinos, sí, está frito. Son los que... Las neuronas están haciendo la ola, ¿eh? No, en la cabeza. Debo tener, yo no os lo quería decir, pero yo me ha enviado Skynet y tengo el cerebro de sílice y el calor me afecta mucho. Claro, el Windows 95... Te recalienta la silice. El Windows Millennium tiene todavía, no le han hecho el update. Actualicé 7, bueno, y no quiero ponerme el 10. XP versión pack 3 con parches, pero bueno. Service pack. Que aún, sí, lo que sería. Bueno, queda igual. Informática viejuna. Que para lo que nos queda, yo tengo algunas experiencias. Pues que adelante. Sí, comentarás. Porque además hablaste la semana pasada de, sí, una experiencia curiosa en un cementerio con una, exacto, performance. Exacto. Y fuiste. Y es que me picaba mucho la curiosidad. Y a mí cuando me pica mucho la curiosidad, da igual que... O sea, ráscate, ¿eh? No. Pues lo que hago es saciarla, pero no me rasco. O sea, ¿vale? La cuestión es que la semana pasada, y de paso aprovecharé para decir un poco la agenda de esta semana, que no la he dicho. Eso sí, es da tiempo, porque sí, ya estás... Pero bueno, estamos en zona danger. Está en tus manos, 10 minutos. Estamos en zona a tu vera. Danger. Yo lo que quería simplemente comentar es que al hilo de la agenda de la semana pasada, que comentamos que se celebraba en Badalona la 10ª edición del Creep Show Festival, pues os acordáis que comenté pues un evento que iban a hacer el jueves por la noche pasado en un cementerio de Badalona, ¿vale? Era... en el cementerio del Santo Cristo, que es un nombre de cementerio muy, muy auténtico, porque no hay nada más auténtico que un cementerio católico cristiano que se llame del Santo Cristo, ¿no? San Cris en catalán. Y la cuestión es que yo al final pues fui a ese evento, a esa podríamos decir noche animada dentro del cementerio. Esa performance. Bueno, más que performance, era un recital. Era un recital poético con música de fondo, ¿vale? Recuerdo el título del evento, era Nemini Parco Omnia Moriar. Y ¿te parece una invocación? Es que los latines, si según como los interpretes, va por ahí un poco la cosa. Y la cosa es que allí teníamos a Marsal Fontespí en el tema de la alocución verbal y al saxofonista y también percusionista ocasional, como muy bien demostró Ferran ves al Duke, ¿vale? La cuestión es que yo llegué allí a la puerta del cementerio a las 11 de la noche, venía de currar, de hecho no pude ir a ver cortometrajes porque todavía me entraba en mi horario de curro, pero sí que conseguí acabar a la hora en la que empezaba este evento especial, y me planté allí, había unas 30 personas, bien, o sea, para ser un jueves a las 11 de la noche en un cementerio en medio de Badalona, porque este es el típico cementerio que en otra época quizás quedaba a las afueras, pero con el crecimiento de las ciudades, pues ahora está como casi en el centro, ¿vale? Entramos para allí y, bueno, no entramos, nos invitó a que entráramos un jorobado que era, digamos, el cuidador del cementerio por la noche, y que salió con su candil, con su joroba, con su calva y con su voz ahí quebradiza, y a ritmo de la música del Padrino, pues fuimos entrando al hall del cementerio. Él allí tenía en un rinconcito del hall pues un micrófono, un ampli y tal, y nos deleitó este jorobado con una pequeña pieza musical tocada con una sierra, todo ello salpicado de bromas relacionadas con la muerte, con los cementerios y tal, pero el tío sacó una sierra de un metro, un arco de violín y se puso a tocar con un ceremín de fondo grabado, pues la sierra. Guapo, bastante guapo. El cementerio a oscuras y solo iluminado donde estaba tocando este señor jorobado, y también iluminado el camino con velitas pequeñas hacia el que debíamos andar para llegar al escenario donde se celebraba el evento. Una vez acabada la sesión de sierra del señor jorobado, nos metimos para la izquierda del cementerio, siguiendo el sendero de velitas, y llegamos a la zona central del cementerio, donde había preparado pues un pequeño escenario, donde estaban estos dos señores que os he comentado antes, el declinador y el músico, esperando a que llegaran los espectadores y espectadoras, nosotras. Nos sentamos, y antes de que empezaran, para refrescarnos un poco la noche calurosa de julio que teníamos allí, nos repartieron a todos y cada uno que asistimos un helado especial. No especial relacionado con la muerte, sino especial relacionado con Badalona. ¿A que no sabéis de qué era el helado? ¡Venga, va! Da igual, no hace falta darle tanta atención. Era un helado de anís del mono. Brutal. Bruta, Agus, no pongas jeta. Eso entró ahí como, vamos, yo si no me llego a tomar el helado me desmayo. Es uno de los, ¿vale?, símbolos de Badalona. O sea, y una vez repartido el helado, pues ya empezó la sesión con las poesías de algunos poetas originarios de Badalona, que están incluso enterrados muy cerca de donde se hacía el recital, que me refiero que el declinador los nombraba y comentaba que esta poesía era de tal que estaba enterrado por aquel lado del cementerio y tal. O sea, me refiero que... O sea, incluso alguno podría haber salido su ánima tranquilamente de eso, a escuchar su propia poesía. De eso hablaremos en un par de minutos, porque el evento tuvo un final especial. No, ya simplemente voy a decir pues que una vez empezado el evento... Pues imaginaros pues al señor Marsal Fontespí, pues con un atril, tirando hojas, recitando poesías, muchas muy del estilo Poe, podríamos decir, con sucesos extraños, con gente que escucha de madrugada ruidos detrás de la puerta y no sabe qué es, con otras que de cuervos que hablaban, en fin, cosas así muy, muy de esa ambientación, y acompañado por los sonidos del músico, que no solo tenía instrumentos de viento, un par de saxos muy diferentes, uno muy grande y uno muy pequeño, sino que tenía también percusiones variadas. Tenía panderos, tenía campanillas de estas en línea, cilíndricas, tenía una especie de, ¿cómo lo llamaría?, una pandereta, pero hecha como con trozos de madera y sonaba como si fueran huesos. Me refiero a que la ambientación era imponente, ¿vale? Muy disfrutable, además las poesías muy guapas. Y ¿se mascaba cierta inquietud entre el público o no? No, se mascaba concentración absoluta. Si no, no inquietud, sino porque estabas arropado por gente, por vivos y tal, pero digamos que la iluminación, la voz del tipo, los sonidos musicales te hacían sentirte como que estabas ahí en una especie de cúpula dentro del propio cementerio, ¿no? La cuestión es que el declinador de poesías llegados hacia el final, dejó el atril y para acabar el evento, pues decidió declinar una poesía sin chuletas, ¿vale? Al pelo porque se la sabía. Y en ese momento es cuando tuvimos el momento sobrenatural e inesperado del evento. Y digo inesperado porque no estaba planeado, ¿vale? Pero una vez salió este hombre del atril y se puso en medio de la gente, empezó a hacer un poco de viento y empezaron a volar las hojas que quedaban en el atril una por una, como si estuvieran casi manejadas por un hilo invisible, y empezaron a distribuirse delante de las sillas de toda la gente. Entonces, el tío siguió declinando, tal y cual, pero a mí ese momento me pareció como si algún ánima o algún espectro de los que habían sido nombrados antes hubiera salido de forma invisible y hubiera pasado su mano por el atril y hubiera tirado todas las hojas aleatoriamente con la brisa de la noche. Un evento muy guapo, muy sabroso por lo del helado, y que a veces pues los festivales no solo traen visionados en salas ocultas, sino que también salen a la calle, lo cual está bastante bien. Ahí queda. Y tenías... ¿Te quedan dos minutos para el Phantos Freak? ¡Phantos Freak! Venga, dale, dale. No, Phantos Freak empezó antes de ayer, el lunes, en Cerdañola, en el Parc del Turonet, un evento de cortometrajes gratuito, 12 cortometrajes por noche. Esta noche empiezan a las 10:15. Es posible que yo llegue a tiempo si acabo de hablar muy rápido. Y que este año... Otros años lo han hecho también, en algunas ocasiones, tienen un pequeño concierto antes de las proyecciones. Y en el caso de la noche de hoy, de este miércoles, tenemos a un bluesman de Cerdañola que juega en casa, que se llama Dani Roto, que con sus canciones amenizará un poco la espera hasta que empiecen las proyecciones. Que sepáis que Phantos Freak dura hasta el viernes 15 de julio. Es totalmente gratuito, se votan todos los cortos, para bien o para mal, y que allí ya el lunes, a pesar de ser el primer día, había aforo completo. O sea, gente sentada en el suelo, yo de pie, etcétera. Que lo sepáis. Y aparte, pues tenemos también empezado el Festival NITS de Cinema Oriental de Vic, que ya empezó ayer, martes, 12 de julio, y que durará hasta el 17, que creo recordar que es el domingo. Muchas pelis de Godzilla, de Gamera... algunas actuales como Z Island o Ataque a los Titanes. En fin, que si os pasáis por cinemaoriental.com tendréis toda la programación. Me gustaría explayarme más, pero el tiempo nos muerde las pantorrillas. Si algún oyente tiene curiosidad por Attack on Titans, que sería el título de Ataque de los Titanes, sí. Que hablaremos de esta también. En vez de meterse con la película, que se metan con la serie de anime, que es ya, brutísima. O con el cómic, ¿no? También. O el cómic. Pero el anime es muy ameno. Yo creo que me duró media semana. Me lo jinqué entero, 26 capítulos. Yo creo que en agosto deberíamos coger un programa y dedicarlo a Parasite y a Ataque a los Titanes. Y como son cuatro películas juntas, cepillárnoslas en un momento porque las llevamos colgando. Pero es que son muy duras, ¿eh? Las de Ataque de los Titanes. Ya, dicen que son bastante malas. Pero ¿sí? ¿Habrá que hablar de ellas o qué? Yo hablo de la serie, si quieres. Bueno, yo es que las he visto las cuatro películas. Ah, las has visto las cuatro. Pues por eso es que no tienes filtro, ¿eh? ¿Qué no voy a tener ninguno? Filtro? Si me gusta The Witch, ¿cómo voy a tener filtro? Bueno, señores, estamos con la hora cumplida. Sí, por cierto, Domingo nos ha dejado un mensaje que está escuchando el programa en directo y que le ha molado mucho, Domingo Darvinil, le ha molado mucho la historia del cementerio. ¡Au! Es que está guapa. Pero es que ocurrió de verdad así, ¿eh? No, hombre, me imagino. Bueno, ¿con qué nos vamos a despedir esta semana? Pues mira, nos vamos a despedir con una canción que sí que sale en The Shallows, en Infierno Azul, y que es una canción que suena cuando Oscar Jaenada lleva a Nancy, a la chica, que no me haga la actriz, que no me acuerdo cómo se llama, a la rubiaca surfera, camino de la playa esa perdida. ¿Y qué os pensáis que puede estar sonando en el loro del vehículo de Oscar Jaenada? Pues nada más y nada menos que Albert Pla. O sea que con Albert Pla, guiñazo de Collet Serra ahí a toda la tropa ibérica, con un tema que además es muy conocido de Albert Pla, que es la versión que hizo, apócrifa, del Walk on the Wild Side de Lou Reed, que él la llamó el lado más bestia de la vida. Sí, señor. Con esa nos vamos, y con esa casi empieza The Shallows, que os recuerdo que está muy guay, que igual deberéis ir a verla. ¡Balas Morgulis! ¡Motherfuckers! Thank you.